Antón, Antón, Antón Pirulero, cada cual que aprenda su juego, y el que no lo aprenda pagará, pagará, pagará una prenda. Antón, Antón, Antón Pirulero, cada cual que aprenda su juego, y el que no lo aprenda pagará, pagará, pagará una prenda.